que le dio la gana. Después de que me dieron a salir, me voy. Me voy con mi familia. El Cauca. Yo soy del Cauca. Yo he vivido 60 años aquí, en este corregimiento Panza. Pueden grabar lo que quieran. Yo necesito verlo por la radio. Pueden grabar lo que quieran. Lo que estoy diciendo, pero yo necesito verlo por la radio. ¿Dónde hable? ¿Por qué se hizo si ha hecho respetar mi cuerpo? ¿Dónde hable? ¿Dónde hable? ¿Dónde hable? Llega la oficina y me mata todo. Ahora me voy por la montaña.